Y luego mis hermanos, algunos mayor y tal, vivían al lado y tal. Bueno, entonces yo estaba siempre rodeado desde que nací de los Beatles o de... Y yo vi crecer, digamos, el rock and roll, el rock, el heavy. Yo vi crecer todo eso en mi casa, era como lo normal. Y ya cuando la gente escuchaba, no sé, como algo prodigioso, cosas que yo ya estaba escuchando esto y a mí yo ya eso lo había escuchado, no sé, era una cosa muy rara. Yo me sentía como un poco fuera de, ojo, yo escucho otra música, yo a mí me gustan otras cosas. Y mira que era buena la música aquella en comparación con ahora, ¿eh? Sí, y yo, por ejemplo, Police los adoro y adoro a Police. Genesis para mí es un grupazo que, entre paréntesis, The Lamb Lies Down on Hollywood, on Broadway, o tal, ahí tiene un disco que todo el mundo debería escuchar, de Genesis. Pero claro, eso me tocó a mí y lo escucha otro y cambia totalmente, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me tocó fue muchísima música y de repente... Claro, yo estaba muy metido como en el rock, no, yo no sé si llamarle rock ni pop, ni bueno, la música que desde Dire Straits... ¿Tocabas? Yo empecé la flauta, con la flauta travesera. A mí el primer instrumento que me dio en el corazón... ¿Jethro Tull? Pues... ¿No? No, yo me gustaban, por ejemplo, muchísimo de chavalete, de Wendell. Uh-huh. Y Wendell, por ejemplo, siempre en todos los temas tenía un espacio para los solos y era una música muy fácil de escuchar para un crío casi, y los solos, la música era, tenían, cada vez que llegaba una parte de un solo a mí me llamaba mogollón, sí, la atención, un aire yacero, notaba, ¿sí? Yo no sabía que había una parte A, tema, parte B, yo no sabía nada, yo sabía que había una parte que, meca, esto que ye. Y bueno, pues poco a poco fui, y bueno, empezaron a haber grupos de jazz con moderno, con cosas así, y bueno, en fin, yo empecé con la flauta. Y, por ejemplo, traje un disco de George Benson, que es Benson and Farrell, se titula el disco, que es con George Farrell a la flauta prácticamente todo el disco. Y claro, esto para mí, que yo adoraba la flauta y quería estudiar flauta y estudiaba con un profesor porque no había en el conservatorio. Y bueno, quería ir a Madrid a examinarme, bueno, esas locuras de chaval, menos mal. En fin, y... Pues, por ejemplo, George Benson, traje otro tema de él. Pues vamos a escucharlo ya. Le has dado el pie ya para escuchar a George Benson y Joe Farrell. ¿Qué tema es? No sé. Flute Song. aquí seguimos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Tomás Azpiri. Perdón, Tomás Alejandro Fernández. Y escuchando aquí dos monstruos como son George Benson y Joe Farrell. Que el George Benson este, cuando se pone a tocar, flipas, ¿eh? Es muy comercial, luego le tacharon de que eran, George Benson se vendió al dólar. Es que fue el primero que quiso Quincy Jones. Antes de Michael Jackson lo intentó con George Benson. Intentó hacerle un disco, el famoso Gimme the Night, que es así como un poco pastelero en algunos temas, aunque tiene como cuatro temas impresionantes ahí. Y encima es que el tío canta. Sí, canta muy bien. Quieras, y toca la guitarra, era la reencarnación escuela, de Wes Montgomery. Claro, escuela de Wes Montgomery. Claro, yo escuchaba a Benson, no este disco, muchos de él, y un día ya dices, ¿quién será ese Wes Montgomery? ¿Qué? Y entonces vas retrocediendo, ¿no? Vas, uh-huh. Yo iba como para atrás, yo me gustaba esto, yo era un chaval que quería marcha y quería fiesta y. Y bueno, esto, todavía lo quieres. Y de aquella para mí el jazz era un poco como, no sé, esa cosa como grandes orquestas que no entendía muy bien lo que era. Y luego, pues el típico pasado, un tío que toca ahí con el salso, pidibi, pa, pa, pa. Entonces, yo no sé, para mí aquello era todavía muy, muy. Y de repente con esto, pues como estaba más cercano a la música que yo escuchaba, pues parece que no, pero empezabas a. Veías que no era solo un saxofón tocando. A lo loco, ¿no? Claro, lo que parecía a lo loco. Lo que parecía a lo loco. Bueno, un poco a lo loco sí que es a veces. Sí, sí, sí. Me estoy dando cuenta que no trajiste muchos saxofonistas, ¿no? En esta lista de 26. No. He venido a hablar de mi libro, tío. Te jodes. Bueno. Lo siento por los oyentes. Que nos habíamos quedado en la flauta, ¿no? Que empezaste con la flauta, sí, por eso pusimos a Joe Farrell. Flauta, y ahora. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que era un instrumento infernal? Uf, sí. Se lo cargaba al diablo eso. Me di cuenta. ¿En qué momento lo dejaste? Lo dejé porque yo tenía. No había ni flauta travesera ni saxofón en el conservatorio. De aquella había que estudiar y ir a Madrid a examinarte. Yo iba con un profesor y tal, y bueno, intentaba. Y luego de repente abrieron la matrícula de saxo. Yo ya estudiaba, tocaba algo el saxo, pero era como, nada, como tocas la flauta, tocas el saxo también y ganas un dinerín tocando el saxo. Y yo, bueno, pues toco una boda, toco allí, gano un dinerín. Más que con la flauta voy a ganar el de mano y tal, bueno. Y claro, yo el saxo en principio no era saxo alto y no encontraba la gracia. Yo era flautista, pero el conservatorio, resulta que empecé antes con saxofón. Me metí en. No me dejaron avanzar. Yo quería hacer 3-4 años de flauta en un día, si es que podía. Es que podía, lo podía. El profesor me decía que sí y tal, pero la burocracia del conservatorio me dijo que no. Entonces, el primer año hice preparatorio, cuando tenía que haber hecho cuarto. Pero de flauta estamos hablando. Sí, de flauta. Uh-huh. Entonces, iba avanzando en el conservatorio en flauta y en saxo, y lo de flauta es que ya lo había tocado 1000 veces, 1 millón de veces, yo ya no podía más con ello. Y de repente, un amigo. Me dijo que mirara un saxofón, que él quería comprar un saxofón, una tienda y tal, y yo llegué ahí con él y dije, meca, pero si esto es un tenor. Y me dijo, sí, bueno, yo toco el alto, meca, yo el tenor no lo toqué en mi vida, vamos a probarlo. Y bueno, fue poner la boquilla, la caña que me dejaron allí, le di dos notas y dije, oye, que este saxo me lo compro yo. En mi vida había notado, sí, me lo compré yo. ¿Nunca habías tocado un tenor? Un tenor en mi vida, y de repente fue como notar una fuerza, algo que con el alto, no sé, no es, claro, acostumbrado parece a la tesitura más tal, de tiene la menos, flauta claro, y del alto, ¿no? De repente una nota grave, fuerte, y tenía una fuerza, no sé, me quedé perplejo, y a partir de ahí dije, bueno, saxofón, bendito sea. Muy bien, Tomás, ¿qué escuchamos ahora después de, bueno, pues, de esta introducción al saxofón? Yo creo que tenemos que poner un saxofonista, ¿o no? Sí, vamos a poner a uno que es muy típico. Estuve mirando, dije, bueno, pon lo que quieras, ¿eh? Que bueno, te quiero. Bueno, pues mira, te vas a fastidiar. Vine a hablar de mi libro, tío. Recuérdamelo, ya sabes lo de mi memoria. Vengo a hablar de mi libro, tío. Y mi libro después vino. Bueno, después, todavía estoy con la flauta, ¿eh, muchachos y muchachas? Perdonadme. Pero una cosa que creo que el que no lo conozca. Muchas veces se habla de la unión de la música clásica. Yo estaba estudiando flauta clásica y de repente con jazz ya había... Y todo era como, no sé, pero de repente... Y con este disco, no sé, fue como un milagro. Yo creo que fue el primer disco de esta colección que se vendió en Asturias. Claude Bowling y Jean-Pierre Rampal. Yo creo que fui el primero que lo compré. Según entró en la tienda, yo ya como conocía a Jean-Pierre Rampal de la flauta, digo, coño, este tío tocando jazz, qué cosa más rara. Y era jazz con clásica, era una mezcla. Para mí fue también un descubrimiento. Espero que no sean las aventuras del padre Mumbina. Que seguro que lo serán. Cago la mar. Las aventuras del abuelo Cebolleta, ¿no? Venga, bueno, pues vamos a escuchar este tema que se titula Fugace. Fugace, porque es un tiempo lento. Muy bien, pues allá va. Hubo un tiempo muy lejano en que los instrumentos musicales no se conocían entre sí. Cada familia de instrumentos vivía separada de las otras y verdaderamente era una lástima. Fueron los pequeños violines quienes, por casualidad, descubrieron que no eran los únicos instrumentos en el reino de la música. Y ahora vais a saber cómo fue. Pues ahora no vais a saber cómo fue porque esto es un cuento de Jean Broussol. Y el domingo 26 de enero, a las 12 de la mañana, en el Jovellanos, pues la Orquesta Sinfónica y Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, con la Piccolo, Saxo y compañía, pues van a interpretar con este cuento, con, como os comentaba, con música de André Pop y con la narradora Ana María Pérez Martínez y con el director Antonio Rivera Soler. Pues ya sabéis, el domingo a las 12 de la mañana, pues en el Teatro Jovellanos, tiene buena pinta este, ¿no? Este comienzo. Pues sí, sí. Es un concierto familiar de estos que hace la orquesta, que merece la pena. Luego hay un concierto para escolares, pero ese no creo que podamos ir, que es el lunes 27 de enero a las 10 y media. No, no, tú vas. Sé yo que puedes. Podría yo no ir. No puedo, ya te lo digo, pero tú sí, ya confirmo tu participación. Pero oye, nos quedamos ahí un poco con la duda, ¿eh? A ver qué pasaba con los violines. Sí, sí, lo de los violines y tal, ya te dices, oye, ¿cómo habrá acabado? Seguro que acabó en orquesta. Sí, sí. No sé cómo acabaría, comerían perdices y serían felices, no sé. Sí, es que seguro. Me dio pie la música esta que pusiste así tan happy, ¿no? Y tan barroca. Bucólica, tan, o tan, sí, no sé. Una mezcla muy, muy, muy curiosa y muy chulo. Bueno, muy bueno. Además, este Claude Bowling tiene el mismo tratamiento con trompeta, con Maurice André, con guitarra, con violonchelo. Bueno, son impecables, es muy bueno. ¿Da pie a buscar más? Estamos comentando que mucho de esto, por lo menos estos que has puesto hasta ahora, los has visto en directo. Sí. Y pues, comentabas una anécdota muy curiosa de este pianista, ¿no? Sí, pues el Claude Bowling, que tocó, el pianista tocó hace como 26, 27 años en el Conservatorio de Oviedo. Acababan casi de abrir el conservatorio nuevo en Oviedo y tocó allí y no sé, debíamos ser 20 personas, no lo conocía nadie. A mí lo que más rabia me dio después del tiempo fue, se tenía que haberme acercado ahí, si éramos cuatro pelagatos, tenía que haberme, ¿qué pasa, Clau? Que se toma eso, que me gusta, yo qué sé. Que me mola lo que haces, tío, tengo discos tuyos. Que cuando vaya a París ya sé dónde ir, claro. Ya sé dónde tengo mi casa. Hay que hacer amigos para viajar por el mundo. Tú cuando vengas aquí ya sabes dónde tienes tu casa, pues entonces yo también, en París. Claro, así ye. ¿Y cómo ye? Ye lo que ye. Pues sí, nos habíamos quedado en que, bueno, era muy interesante lo que estábamos contando de antes del tema, ¿no? De la flauta, que bueno, que ibas lanzado ahí con la flauta, pero el tenor. Y bueno, el tenor. Luego, claro, ya tienes que empezar a escuchar saxofonistas o qué pasa ahí y tal, ¿no? Entonces, bueno. Sí, bueno, había gente que, bueno, claro, a ver, cuidado, estoy hablando de mi libro, del mío, Había gente que, pero yo no lo entendía, y a lo mejor entendí más a alguien que era estratosférico, pero me dio pie ya a buscar por debajo de las alfombras, yo tenía que saber qué pasaba ahí. Yo cuando descubrí a este personaje, a mí esto ya fue lo más. Yo no sabía que se hacía eso. Fue de repente. ¿Quién es ese personaje? Pues, todo el mundo ya está comiéndose las uñas ahí diciendo, pues, ¿quién es? Es Michael Brecker, el saxofonista, bueno, para mí, no sé, Coltrane, Rollins, Parker, muchos tal, pero este al mismo nivel universal de los 5, 10 de verdad que rompen, o para mí, para mí, a lo mejor, claro, él vendría de otros que después yo fui conociendo y tal, pero yo, y me encantaba Wayne Shorter, y me encantaba Wade Report, y me encantaba, pero de repente Brecker. Qué curioso, porque la semana pasada que estuvo aquí la competencia, Kiko Flores, Sí, decía que sí. Su saxo preferido era Brecker también, pues Michael sí. Brecker. Sí, sí, yo... Mira, coincidís, pues sí, por lo menos sí. En algo. Hombre, aparte del saxo. Aparte del tenor. Bueno, cago la mar que si coincidimos todos los fines de semana en el atril, ahí que me está soportando el pobre hombre. Ay, un bendito. Claro, que estés juntos en la banda. Un bendito, y él lo sabe, ¿eh? Cago la mar. Desde aquí, Kiko, cago la mar. Yo que creía que contigo todo lo que quería puedo, crear ahí una piquilla y no lo consigo. No, que va, Dios mío, hostia. Uy, pues. Ay, que tacos mucha, aquí no, por favor. Me da mucha vidilla, de verdad, de verdad. Pues me alegro, pues nada, mucho. Decía eso, ¿eh? Fue que es su saxo sí, preferido, si sí, se sí, tiene sí. Que quedar con uno. Sí, yo también. Y en la última pregunta que le hice, se quedaba con Brecker, ya que te, ya a ti también te haré. Sí. Pero bueno, eso todavía bueno, queda vaya, mucho tiempo, me queda todavía mamá. Mucho. Bueno, ponemos a Brecker entonces. Pues sí, mira, vamos a ponerlo, pero con el grupo Steps Ahead. Vale, entonces voy a buscarlo aquí sí, en esta lista larguísima que tienes. Traje dos temas. ¿Cuál pongo entonces? Claro, yo cuál pongo, yo creo que, joder, yo no sé cómo va esto, yo si me viene un amigo, y pero tío, le digo, mira, pon este y este, y que no te sales de aquí sin escuchar los dos, yo no sé si es normal decir, no tiene, hay que escuchar los dos, macho, esto, ¿cómo? Yo lo haría así, yo en mi casa lo haría así, diría, si quieres de verdad saber qué es Brecker, es esto y esto. Y es perplejo se queda uno. Vale, vamos a escuchar los dos, venga, me has convencido. Mira que soy reticente siempre a poner dos temas del mismo artista. Pero es Brecker, que te espero a la salida. Bueno, venga, pues nada, entonces en ese llamo caso llamo a Kiko y te esperamos a la salida. Ponemos Cajún, entonces, primero. Venga, Cajún, vamos allá. Vamos allá. Hoy, ¿sí? Bueno, iba a decir, esto que está sonando ahora es un ewi, un instrumento, este que parece como un teclado. Es como un saxofón, vamos a decirlo, MIDI, es MIDI, es como mecánico, escucharlo, es prodigioso, es dificilísimo de tocar. Thank you. que era un armónico. Pues este Steps, no sé exactamente cómo se pronuncia. No, Steps Sages. Un grupo que tuvo durante una temporada Michael Brecker. Y toca ahí un artilugio, ese sí que es infernal, ¿no? Sí, sí, ese instrumento así como raro, indefinido. Es un saxo MIDI con un sonido raro, indefinido. Y es muy complicadísimo, ¿no?, de tocar. En cuanto se roza una tecla, ¡bum! Ya sé, pero una catástrofe. O sea, pero que para tocar la escala de Do a 60, la negra, bueno, cosas de músicos, no se puede. No se puede, tienes que ser un aguililla, ¿eh? Es muy difícil. Yo, por lo menos, cuando lo cogí, mamma mía. Aquí con banjo y todo, con Bela Fleck, sí, ¿no? Bela Fleck, sí, ¿no? Un grupazo. Y bueno, yo cuando entra el solo de saxofón y lo que hace, yo es que no. Yo no había. Mi ignorancia, joder, soy, siempre lo seré, un ignorante, pero es que yo no había tropezado con semejante barbaridad. Es de repente encontrar. Vivir al lado de un río y de repente encontrarte como el mar. Es que me cago la mar, pero este elemento, ¿cómo puede? Pero. Y pudo hacer algo más que esto, porque yo creo que después de esto te tienes que morir, pobre. Pobre hombre, sí, que se me había muerto desgraciadamente. Pero bueno, lo viste un par de veces, me comentabas, pues, ¿no? Pues sí, con este grupo, y luego lo vi otra vez con Herbie Hancock y Steve Gaff y Bobby McFerrin, bueno, en Vitoria, impresionante. Algo prodigioso, tanto a la velocidad, la energía, la fuerza, como en el sonido, porque a lo mejor antes no se puede apreciar. Hay ese breaker con esa fuerza, con esa intensidad, y hay un breaker con un sonido de saxofón que creó escuela, que hizo, vamos, los 10 mandamientos del saxofón, vamos, los hizo breaker. Para bueno, mí, antes para que mí, él estaba Coltrane, amigo bueno, mío. Pero es lo que digo, que uno escucha esto y luego por narices dice, bueno, si este viene de Coltrane, ¿quién es Coltrane? Voy a ir de verdad porque vas cayendo por ti solo. Y bueno, luego entre paréntesis, tuve también la cosa de ir comprando un par de colecciones, y se lo recomiendo a todo el mundo, un par de colecciones de jazz. Compré una que se titulaba Blues, yo qué sé, una de esas que salían. Blues and Jazz. Sí, Blues and Jazz, exacto. Compré la de la Verve y la de la Blue Note. Y yo iba todos los días al kiosco a por mi disco, ¿no? Y de repente, pues ves que hay un tema que se titula Hankley Rose, y que lo toca uno y lo toca el otro, y lo toca Ben Wester y lo toca John Coltrane, y lo toca. Y vas descubriendo que hay un tema que se titula A Night in Tunisia, que lo toca este, y el siguiente disco, y dices, coño, pero si es otro tío totalmente distinto, y toca A Night in Tunisia. Y luego vas viendo otro y otro, y vas. Yo a todo el mundo, de verdad, también les recomiendo comprar, de verdad, una vez a la semana, si sale una colección de esas, ir a comprarla y veréis cómo es, de dónde viene todo, es todo. Pues todo, ya sabéis, amiguitos, esta recomendación. Sí, sí. Ya basta de bajaros música de internet. Sí, así no vale, no es tanto. Y no escucharlas, ni es siquiera. Es tanto que yo lo entiendo, yo sería como eso, ellos, ¿no? Mucha ¿no? gente que viene al programa comentan eso, ¿no? Que antes, claro, tenías un vinilos, ¿no? Claro, o discos. Claro, que tenían una magia. Y lo escuchabas entero, ¿no? Entero. Porque bueno, ahora la gente, para escuchar un disco entero, es casi imposible, ¿no? Porque todo el mundo se pierde ahí escuchando aquí, escuchando allí. Ahora, para escuchar al padre 10 minutos. O el maestro. Claro, cualquiera. Ahora ya es todo tan rápido, no da tiempo, no hago. Y hay que tener esto, no das con ellos, sino yo creo. Hay que mirar la escuela de dónde viene y dice, bueno, anda, esto es un coñazo, hay, pero me compro los discos y voy viendo los repertorios y cómo lo hace la gente, quién canta, quién todo. Oye, que hay que poner otro tema entonces, el otro tema de... Sí, hay que poner otro, lo siento por los que odien hasta a Michael Brecker. No creo, pero que nadie odie a Michael Brecker. Te no, puede gustar más o menos, no, pero exacto. Es increíble el tío. Exacto. Pues por el sonido. Yo, no sé, este es para mí, no sé, es la pura delicadeza con un saxofón. No sé, parece que lo puede tocar un tonto. Lo escucha uno y dice, va, si esto, va. Pero no, amigos, no. Es Michael Brecker. No sé si os habéis dado cuenta, pero no le gusta nada a Michael Brecker, sí, a Tomás. Nah, pero era mala persona. Vamos a ponerlo para que lo escuchéis. Bueno, sin que sirva de precedente, dos temas. Pusimos dos temas seguidos del mismo intérprete, cosa que no se hace en La Voz del Árbol. Pero bueno, por ser tú, Tomás. Pero yo espero que valga para que digan, coime. Entonces, si este su ídolo era Coltrane, pues voy a escuchar también a ver qué hacía Coltrane, y sí, a ver qué hacía el otro. Está muy bien esa relación que dices, ¿no? De empezar por la gente más cercana que nos sí, queda a y lo luego mejor ir a los grandes maestros. Claro, yo también fue como... Yo escuchaba antes guitarras eléctricas que una guitarra de jazz. Si es que vamos, y es que me sorprendía que decía, pero la guitarra de jazz, pero bueno, pero no escucháis la caña que tiene esto, y no sé, era para mí. Y claro, uno va cayendo, claro. Va viendo, claro, te gusta la guitarra y un día das con la limeola o das con yo que sé y tal, y tiene la caña de fuerza eléctrico y no sé qué, pero tiene, y dices, coño, ¿este de quién aprendió? Del otro. Yo fui como fui con eso y con las colecciones de jazz. Pero con este señor que viene a continuación, pues te llevó a otro de los grandes, o casi el más grande del jazz, que es Duke Ellington, ¿no? Pues sí, sí. ¿Quién es este señor que nos vas a poner ahora? A ver, lo mismo, ¿no? Yo antes de escuchar a Duke Ellington escuchaba, no sé, otras cosas, ¿no? Pues entre ellas esto. Y fue lo que me hizo ver, decirme, pero ¿y esto qué? ¿Pero se puede? En fin, es una historia de Chuck Mangione. Uh-huh. En directo, un disco para mí de los directos con el Travels de Mezen y tal, de estos directos muy especiales, muy especiales. Que lo trajiste, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, también está también ahí Mezen. Pero bueno, ahora con Chuck Mangione, con una Big Band, con una orquesta sinfónica, con su grupo. Había esta gente en las taquillas para que pasara la gente ordenadamente. Pues ahí va. Venga, dispara. Thank you very much. We're going to conclude the first half of this basketball game with a song of mine that we did with the quartet and then with orchestra, and we'd like to play it for you now. This is called Land of Make-Believe. Thank you. Aquí seguimos, no me gusta nada bajar los temas, pero bueno, como dura bastante y todavía tenemos un montón de música por delante, sí, bueno, pero... y queremos disfrutar de la compañía de Tomás Azpiri, que nos lo estamos pasando chupi aquí. Estamos con aquí él, todos y todas, con una su pasión. Fiesta aquí, chavales. Me encanta la pasión que tiene, bueno, Tomás. Deben estar con... aquí todas las chavalas de Oviedo, de Gijón y de Avilés. Un fiestón aquí. Un fiestón aquí para Carlos, envidia. Me gustó esa, ahora me estaba comentando que la vida es como una montañita que se sube. Bueno, que se va subiendo. Que es cuesta arriba y luego hay un llano. Luego hay una meseta que, bueno, grande. Yo estoy en el llano ahora, ya. Y luego ya está la bajada de la sí, montañita, luego ¿no? Sí, vas bajando, ¿no? Eso ya, yo ahora veo un llano muy largo. Tus años de conservatorio fueron subida. Sí, sí, sí, por supuesto, joder. Pero bueno, ahora te veo muy bien. Ahora estás, bueno, sí, estás currando sí. en la banda y, sí, la banda y bueno, de aparte y de tal, los bolos y, bueno, y cosas bolos y tal. Eso te quería preguntar. ¿Qué cositas estás haciendo ahora? Tengo una entre mis manos. Sí, pues quítatela, que me da un poco suena de un poco, suena un poco raro, pero... La gente no lo ve, pero... Jo. Pero se lo puede imaginar. En fin, sí, ahora estoy con un grupo de música Dixie, música Nueva Orleans, banjo, tal, con voz también y tal, con músicos, compañeros, amigos... En fin, y nos lo pasamos muy bien, hacemos una música muy divertida y nada, estoy muy encantado. Digamos, mi grupo, ¿no? Cuando uno dice, ah, tengo mi grupo, bueno, pues mi grupo es este. ¿Qué tocas aquí? Aquí toco el... ¿Clarinete? Bueno, es que esta grabación okay. la grabamos, está también Jorge Viejo. Esta grabación yo tocaba el soprano sí, aquí sí, en sí, esta sí, grabación, sí. me parece. Sí, en esta sí. que traje. Estaba Jorge Viejo, estaba Nacho, no me acuerdo los apellidos, de tuba y tal. Nacho y bueno, Rodríguez. Sí, se fue cambiando. Compañeros ahí en la banda de Oviedo y que quisimos hacer un grupín un poco, no sé, de un jazz que no lo tocaba nadie. ¿De jazz alegre? Sí, sí, jazz para fiesta. Y nada, nada, lo pasamos muy bien, la reacción de la gente siempre. Desde críos de 4 años hasta paisaninos mayores, que claro, ven ahí el trombón, el clarinete, el saxo, la tuba, vamos, el banjo, no sé qué da. Es como, no sé, estamos encantados. A ver si hay más trabajo y nada más. Ahí tirando por ello. ¿Qué tema ponemos de esta maqueta? Que... Pues de aquí, de este que trae, yo creo que el All of Me, un tema, un clásico, lo que dije clásico antes. De las ¿no? pistas. Empecé a comprar colecciones de discos y de repente, coño, hay un tema que se titula All of Me, que lo toca todo Dios. Todo Dios, todo Dios. Y dijiste, pues yo no voy a ser menos. Bueno, va a ser menos que todo Dios. Pues nada, entonces, All of Me. Patrulla Dixie, por cierto, jo, qué malo soy. I'm not good without you. Take my arms, I want to lose them. Take my lips, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Patrulla Dixie. Patrulla Dixie, qué mal me vendo, me van a matar los compañeros. Que son gente de aquí, asturianos. No, que el grupo, que no sé qué, el grupo, no digo cómo se llama. Es un favor. Grupo que con lo que te lo pasas muy bien, ¿no? Como sí, me estabas comentando. Sí, muy bien. Muy buenos, esa fiesta. Muy buenos amigos, buenos compañeros, todos, que nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo. Pero no es lo que me dijiste ahora. Bueno, pero es que ahora estamos en directo. No, es música, la verdad es que esta música pues es una música que le llega a cualquiera, sí, ¿no? Sí, que comentabas tocando, antes, a niños, a mayores, sí, a sí. Gente que no le gusta el jazz. Y vamos, tenemos tocado en fiestas de Prado. Sí, fiestas de Prado. Con, que la orquesta no pudo venir, van a tocar esto. En el camión de unos orquesta, compañeros ¿sí? que nos hicieron un favorazo, nos dejaron tocar en su camión escenario y tal. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo pasamos muy bien y... Una gozada tocar por ahí esta música. Pues antes de continuar con esta maravillosa música que nos has traído, quiero poner un tema de Black Coffee. Ah, sí, porque sí. Presentan disco esta gente el jueves en el Savoy a partir de las 10 de la noche. Black Coffee es un grupo formado por pues bueno, pues músicos asturianos, Lara Herrero a la voz, Adolfo Alonso también a la voz y a la guitarra, Alejandro Gallego a la batería, Miguel Uri al bajo y José Ramón Feito al piano. Y es un disco bueno, que grabaron en directo, que era Alambique, hace ya un año y medio. Y bueno, por fin lo han conseguido editar y lo presentarán en el Savoy a las 10 y el jueves que viene. Entonces ahí estaremos todos para apoyarles y para comprarles un disco. Pues sí, sí. Y bueno, yo tengo aquí una primicia que os voy a poner ahora, que y un tema que se titula, que creo que da título al disco, que se llama Good Woman. For days and days, and I don't know, said I don't know, you got another woman somewhere to run. Hey, I'm a good woman. Like dirt. What I'm gonna do, I'm gonna move away from here and pretend that I had happiness. Just I know what I'm gonna do, I'm gonna live it too, I'm gonna live it too, I'm gonna live it too. Pues recordarlo, el jueves a las 10 de la noche en el Savoy, presentación del disco de Black Coffee. Ahí estaremos, ¿no, Tomás? Grupazo, sí, sí. Hay que venir aquí a la capital a ver este concierto. Sí, sí. Si puedo, bien sabe Dios. que vengo. Pues me comentabas una cosa curiosa, ¿no? Antes de que no. Primero... bueno, eso no, lo otro. Lo de que primero fue la guitarra... Ah, sí, sí. Luego primero fue la guitarra. Cago la mar, esa guitarra Dios, eléctrica la guitarra que como rompía mola, con todo. La marcha y la caña. Ay, Dios. Luego... Qué daño hace. Cago la mar. Los oídos, sobre todo. Luego la flauta. Luego la flauta. La flauta, la madre que la parió. Qué daño difícil hace también. Que llega. Eso sí que hace de daño al oído, al tímpano. Sí, sí. Luego nada, ya el saxo como una religión y tal. Y luego, después... El bajo. Yo el descubrí bajo, ¿eh? Lo que es el bajo eléctrico y bueno, y no el contrabajo, ¿no? Pero, coime, Dios, yo no sabía que bajo. Tenía esa fuerza. O sea, sí, no era pasar desapercibidos. Parece como que, pero ese instrumento, ¿para qué está ahí? Pero, bueno, ya sabía lo que eran bajos. Yo sabía, coño, el bajo, ¿no? Pero claro, y es un chavalete y de repente, claro, tú y es los bajos, pim, pum. Pim, pom. Y de repente oyes a uno que hace algo muy raro y muy, muy... Y claro, era Jaco Pastor. Y claro, amigo, ahí te da... Y tiene fuerza, tenía fuerza, no sé. En fin, y entonces vas buscando bajistas anteriores y vas buscando quién te gusta de ese tipo, que si Stanley Clark, pero coño, y este estudió con un tal Ron Carter y no sé qué, y pam, pam, pam, pam. Y vas aprendiendo... Todo conduce a los maestros. Con tu, claro, con tu colección de jazz ahí, con tus teminas que ya los controlas después de toda la vara que os estrenamos. Ya sabéis, amigos, compraros colecciones de jazz. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues eso, Jaco Pastorius, con Wade Report, con la Wade Report, sí, sí. Con el saxofonista, que ya veis, el abuelo fue picador, pero tiene poca memoria. Sorte, no se nos puede olvidar nunca. Que también lo vi en directo. No, se me olvidó comentarte. ¿Pero que no viste a Pastorius en directo? No, se me escapó. A la Wader, se me escapó. Cago en la ley. Cago en 10. En fin, se nos escapó a todos. Pues nada, Jaco Pastorius, ya sé que el que lo conoce, Jaco Pastorius. Bueno, pues para ¡otra vez! Sí, tío, déjate ya de Jaco Pastorius. Pues Jaco Pastorius, que vais a encontrar cosas de antes de él y cosas de después de él, que vais a decir, coño, el bajo, ese instrumento tan desconocido, pobres bajistas. Thank you. Pues no es culpa mía, es que llegó Marco y me entretuvo. Y está preparando su hora de licántropo. Y no sé, lo vi ahí, casi me da un mordisco al entrar. Y entonces, por eso llegué tarde a poner esto. Bueno, se nos acerca el final. Tomás, qué bueno que viniste. Anda, que tú. Eso se lo dirás a todos, ¿eh? Pues sí. Una frase hecha, ¿eh? Tiras de... No, la verdad es que me lo pasé muy, muy bien contigo. Me traje yo tu también, papel también ahora que lo estoy viendo sí, aquí. Sí, ya, pero, ya. Bueno. Pues no me acuerdo lo que te dije que poner al final, pero mira, te busca la... Ah, sí. Antes de acabar, bueno, pues tengo que hacerte las famosas preguntas del programa, como bien sabes. A ver cómo me lo, a ver cómo salgo de esta. A ver cómo sales de esta. Pues nada, el árbol favorito de Tomás, ¿cómo es? Pues es un árbol... Yo cruzo dos calles abajo, sí, y ahí al lado un kiosco y una, sí, una panadería. Y en medio está el árbol. Ese es mi árbol favorito, es el que suelo, ah, ese, al que suelo, joder, acudir. Ah, ese, pues el mío también. En el momento, bien, bien, tal, no, no tengo la tarjeta del árbol, puedes, pero... puedes describir la tarjeta del árbol, la puedes, no la tengo porque te no soy muy de tal, porque total, para que te den luego la vara. ¿Tienes tarjeta del árbol? Pues no. No, pero te hacen descuentos, ¿no? No, sí, sí, sí, algo así, de cada mil compras. Pues hay que tener la tarjeta del árbol, amigos míos. Nada, pues nada, muy, me gusta, bueno, ese árbol al lado del kiosco y... La panadería, la panadería, que les hace la competencia. Pero, ¿tiene hojas ahora? No, ese no tiene hojas. Es de hoja caduca. Sí, vale, sí. Muy bien. Y, bueno, y muy, sí, bien. Bueno, si tuviera que decir un árbol... No, no, no, que ese me gusta. No, ah, vale, no, vale. No, porque porque hay otro por la zona del Cristo, ahí en Oviedo, que también... Una gente muy maja ahí atendiendo. Sí. Venga, otra. Que, venga. Y la voz de... La voz. Que decidas tú, la voz que te guste, una voz que te guste. ¿De voz cantando? O lo que quieras, o gritando. Hombre, voy a decir voz, porque mira, no puse nada de música cantada, nada más a estos, ¿cómo se llamaban? Patrulla DC. Y... Bueno, si se puede... Y voy a decir cantar, voz, voy a decir de cantar, porque yo cada vez que oigo una persona, alguien que canta, que canta... Para mí es el instrumento, la voz. La voz, cuando oigo a alguien cantando, yo me quedo... Si lo hace bien, me no puedo con ello. O sea, quiero que dices la, entonces, voz. La voz. El programa de la tele. No, no, sí, la voz. Yo voy a decir una voz. Chet Baker. Ah, Chet Baker. Para mí, puede ser mejor, peor, el que sea, me da igual. Pero, Dios mío, no le llega la voz al hombro. No, no sé ni cómo se escucha él, pero chico, no hay música ni buena ni mala para mí. Hay la que me gusta y la que no me gusta. Y a mí, como cantante, no hay nadie en el mundo como Chet Baker. Y no canta nada. O sea, los que les guste David Bustamante y esas cosas, no esperen un cantante de ese tipo, ¿eh? Más bien, ¿eh? Una cosa bohemia. Pues nada, con una cosa bohemia vamos a acabar. ¿Con, venga, qué cosa bohemia vamos a acabar? Placer. ¿Qué tema ponemos? Pues como acabar, me quitaste la chuleta, tú la sabrás, macho. Era una de Sonny Rollins, ¿no? Ah, sí, porque habíamos... Vale, todo esto que hay y tal, ¿no? Bueno, pues ahora un clásico muy fácil de escuchar, muy fácil. Bueno, cuidado, este tema. Una cosa muy sencillina y muy, muy de saxofón de toda la vida para que diga a la gente, coime, pues esto del jazz no es una cosa tan rara ni que está tan lejos de lo que me gusta ni no es de una cosa de monstruos, que sí, bueno, monstruos. Hay gente muy fea en esta profesión. Sí, sí, sí. Y nada, pues eso. Y que perdonar las tonterías, que el que me conoce sabe que estuve comedido. Sí, sí, te libramos de tus pecados. Venga, gracias, padre. Pues muchísimas gracias, Tomás. Un ha placer, sido un placer. Lo pasamos muy bien, como siempre. Un 10. Estar contigo siempre es motivo de alegría. Igualmente, Carlos. Pues salud, amigo mío. Igualmente, Carlos. Thank you. 105 FM.